dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, llegas a Cienfuegos, aquí Cienfuegos Política y Rock desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Prendemos la mecha para encender una nueva hoguera, nos vamos ya por el número 189 en esta séptima temporada. Somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Hoy te saluda el comandante Buenaventura Cienfuegos, por fin acompañado aquí en el estudio, en esta ocasión por su comandante Ismael Jamón Serrano. Buenas tardes. Hola, buenas y veganas tardes. ¿Qué tal están ustedes? Muy bien, y también como siempre nos acompaña en la retaguardia, eso sí, la teniente Vergonzosa, desde la Galicia, donde hoy por cierto hay huelga en la radio pública. Nuestro apoyo a Defende a Galega. Grabamos en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, los lunes a eso de las 7 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo. Y las repeticiones son aquí en Radio Sata los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11, justo antes de ir a misa, para que vayas calentita. Y se remite en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle de Alicante. Y por supuesto en la web cienfuegosradio.com cuando quieras y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive, y también estamos en Twitter, Facebook, Instagram y en el email comandante@cienfuegosradio.com. Cositas ricas os traemos hoy, como canta Benny Moré en nuestra sintonía. La hoguera de hoy quizá vaya a ser menos contundente de lo habitual en lo musical, pero no por ello dejará de ser un programa incendiario. Lo iréis entendiendo según vayamos escuchando. Así que nada, nos vamos a subir a nuestros taburetes, nos vamos a coger las guitarricas, vamos a tusarnos las melenas, que como sabéis las tenemos bien frondosas todos los miembros de esta guerrilla radiofónica, y vamos a llamar a las puertas del cielo. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. bonita, ¿eh? Sí, muy, muy, muy bonita. Una de mis canciones favoritas de Bob Dylan, que es un hombre con una voz excepcional. Y bueno, sí, hoy vamos a hablar de cantautores y cantautoras, algo que no es nada habitual, que de vez en cuando va saliendo en alguna referencia en el programa, pero bueno, que dándole vueltas daba para hablar mucho, daba para hablar de gente famosa como Dylan, por ejemplo, pero también para hablar de un fenómeno que existió en el ámbito alternativo y de la música anticomercial y en las ocupas en torno a los primeros años 2000, esa época en la que me quedé musicalmente varado. Absolutamente. Que, tal cual, y además lo defiendo. Y es que de repente se empezaron a organizar un montón de conciertos de cantautores, lo cual generó que casi todo el mundo que sabía o tenía un mínimo de rudimentos musicales empezase a ser cantautor o cantautora. ¿Por qué? Lo iremos descubriendo poco a poco con algunas anécdotas, sobre todo vinculadas a la ciudad de Madrid. Sí, sí, hoy vamos a repasar algunos de esos nombres. O no, necesariamente. Lo iremos viendo en esta hoguera 189. Bob Dylan, nacido Robert Allen Zimmerman. Pues no vamos a ser nosotros el que lo descubramos ahora a Bob Dylan, ¿no? Seguramente es una de las figuras más influyentes en la música popular del siglo XX y los inicios del XXI. Y bueno, como todo artista tan reconocido, de un nivel tan grande, pues no deja de tener polémicas alrededor, evoluciones en lo artístico que para mucha gente hay, pues no. Y sobre todo lo que tiene es un club de fans cansinos y pesadísimos, de esa gente que defienden a muerte todo lo que haga su ídolo. Pero vamos, si pasa con artistas de nivel más pocho, pues no va a pasar con a este nivel. Sí, muchas sí. veces hay artistas que dices, pues me gusta lo que hace, pero hostia, como odio a sus fans. Pues en el caso de Bob Dylan me pasa bastante. La gran polémica que ha protagonizado Bob Dylan, artísticamente hablando, en este caso estrictamente en lo artístico, fue cuando en 2016 la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura por, esto es literal, haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Le otorgó, pero no fue a recogerlo en persona, y no por no en protesta, sino porque le venía mal o algo así. No recuerdo muy bien la anécdota, que era como, joder. Cosas de artista, ¿eh? Y no deja de ser verdad que, bueno, lo que aporta la música, los letristas a la poesía, pues es verdad. En mi caso particular, yo no leo poesía, sino que la poesía, las rimas que me sé, son todas que me han venido por la música. A ver, obviamente yo me represento a mí mismo y a mis manías. No deja de ser verdad esa aportación que hizo Bob Dylan a esa gran tradición de la canción estadounidense, que poco a poco estamos descubriendo aquí en Cienfuegos. En los últimos programas hemos hablado bastante de cositas de esas, pero también huele mucho a que la Academia del Premio Nobel estaba buscando, que necesitamos que esto vuelva a ser mediático, que últimamente el Premio Nobel no es portada. Y lo consiguieron, pero ojo, como casi todos los premios así grandes conocidos por otra parte, buscan salir en los papeles, sea como sea. Y ya dejaremos para otros programas de frases que nunca se dijeron, alguna anécdota no verídica relacionada con los Nobel, pero que pudo haber sido así. Continuamos con alguno de esos grupos. Dale, por favor. ¿No? Venga, bueno, los primeros con los que vamos a empezar fue Regocijo en el Fango y su bonita gallafonía. ¿Qué sería de las rosas si no tuvieran espinas? ¿Qué sería de este mundo si no hubiese delfines? Las ballenas cada vez son más difíciles de ver y los balleneros no van a ceder. ¿Qué sería de las armas si no existiera enemigo? ¿Qué sería de nosotras si no fuésemos amigos? Me pregunto si algún día acabará tanta masacre. Se lo preguntaban también mis padres. Los brutos americanos nos colocan otra base. El presidente acepta por unos cuantos dólares. Me pregunto si algún día acabará tanta masacre. Se lo preguntaban también mis padres. ¿Qué sería de los bosques si todos fuesen cotos privados? ¿Qué sería de este mundo si ya no quedasen lagos? Me pregunto si algún día nos faltan los animales. ¿Qué sería si negros fuesen los mares? ¿Qué será del desierto si sigue avanzando? ¿Qué será de los alimentos si pronto no hacemos algo? Tal vez te comas un tomate y te sepa pescado. Lo malo es que no te han avisado. Lo malo es que no te has enterado. ¿Qué será del ambiente si seguimos contaminando? Seguro que a alguien se le ocurre vendernos el aire en botes. Me pregunto si ya entonces comprenderemos el cotarro. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Gallafonía, Regocijo en el Fango. ¿Qué nos puedes contar de Regocijo? Bueno, pues de Regocijo, que era de Aranjuez, ciudad aquí cercana y con una tradición bastante chula, tanto a nivel musical como de autogestión. De hecho, a día de hoy existe pues un local de CNT, hay un espacio ocupado. Sí, hay la Carola. La Carola, hay un movimiento feminista muy potente. La gente de la Corrala feminista que publican alguna cosilla y demás. Y hay sede de la FAL, Fundación Anselmo Lorenzo. Sí, hay una delegación de la FAL en Aranjuez también. Y bueno, pues la persona detrás de Regocijo en el Fango, pues arancetana de siempre, un buen colega durante muchos años, y que en este caso no es de estas personas que vieron, digamos, sencillo pues utilizar una guitarra acústica para hacer algo de música y que además era fácil organizar conciertos para sacar dinero para movidas, sino que era una persona que ya tenía este proyecto tiempo antes de este mini boom en los espacios sociales del cantantoreo. Y luego, bueno, pues lo curioso que era esa época, no sé si tú llegaste a organizar algún concierto de cantautores. Sí, hombre, por supuesto, como todo el mundo. Porque lo que dices, generaba que hacía un ambiente un poco más agradable, más fácil técnicamente, bueno, muchas cosas. Un concierto de punk, por sencillo que sea, necesitas amplificar, necesitas enchufar para que se oiga la voz por encima de la batería, así de sencillo. ¿No? La logística era muchísimo más difícil, es muchísimo más difícil, de hecho. Sí, sí, sí, aunque seas poco exigente con el sonido, yo cada vez soy un poco más sibarita con eso, pero pues entiendo que como todo el mundo, era más sencillito, el ambiente pues era, pues eso, favorecía otros horarios, lo has comentado, era todo más agradable. Era más sano, o sea... Sí, sí, sí, esa es la palabra. Y sin ser yo ahora el que reniegue del punk y del hardcore, sí que el ambiente era otro. Esta canción concreta, la que hemos escuchado, Gallofonía, yo la conocí por la versión de Paso a Paso, que fue de los primeros proyectos y cantautores que seguí, y diría que también estuvieron un poquito antes del boom, que el disco de Paso a Paso es de finales de los años 90. Puede ser, este boom sí. Es quizá un poco sí. Posterior. De Paso a Paso sí, salieron después bastantes proyectos interesantes. Con Sonido Acústico siguió el proyecto de Todo Nada, que fue una de las dos personas que tenían el proyecto, dos hermanos. Y que quería haber puesto a sonar en este programa, pero es verdad que como la tendencia era hacer canciones más largas de lo habitual, cargaba un poquito el programa, pero bueno, está ahí pendiente de ponerlo, que era musicalmente alguien que me gustaba muchísimo. Y que participamos en la última etapa de la Distri Hartos en la edición del primer disco, o sea que bueno, luego evolucionó aquí que Tormenta. Luego la otra mitad de Paso a Paso, Bene, estuvo en Más Sonidos y sacó cosas muy chulas en rap como Mente en Guerra, pero la verdad es que hace mucho tiempo que ese proyecto como tal quedó parado. Y de Gallafonía hay también otra versión muy guapa, está más en plan hardcore, de los Toledanos Insurgentes, que también tenía algo de relación porque al final se tira un poquito hacia el sur de Madrid. Toledo en eso miraban un poco más, como siguiendo el cauce del Tajo, ¿no? Toledo miraba un poquito más a la gente de Aranjuez que a la gente de Madrid a la hora de Y al de final verdad. Tiene sentido porque Aranjuez no deja de ser una capitalilla de todo ese sur profundo de lo que es la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues Toledo es una ciudad importante, pero la provincia de Toledo a nivel de militancia política, de asociacionismo, a nivel de contracultura musical, pues yo creo que cogea un poco y al final acaban Aranjuez y Toledo deben de estar a 25 minutos en coche. O sea, sí, que al final sí, sí. Tenía sentido que los espectáculos de Aranjuez pues hacia el sur a Toledo, hacia el este a Chinchón, hacia el norte a Ciempozuelos y al oeste pues no me acuerdo, como dice el refrán. Ahí lo dejo. Por recordar más artistas que no van a sonar hoy por esos conciertos de cantautores o cupiles que se montan, no puedo, y me lo había olvidado, no puedo no meter al compañero Mario, que tuvo varios proyectos. La Hormigonera era un proyecto acústico que participó en varios de los festivales que montábamos en La Casica con Hartos y Latido y Libertad y Radio Elo, después Radio Ela. Pues montábamos siempre un día quizá más punk, más hardcore, más hoy. Entonces, trajimos a muy buenos grupos de hoy. Pero tenemos otro día pues más tranquilo, también para nosotros, con otros sonidos. Y la verdad es que ayer era un poco más variado, se tiraba más fusión y tal. Y también, por supuesto, cantautores. Ahí estuvieron La Hormigonera y Sobre Ruinas, si no me vaya, que era este compañero Mario Deica, que también tuvo un proyecto de versiones de Silvio Rodríguez, que también podría haber sonado hoy, pero no va a sonar. Se llama Fusil contra Fusil el proyecto. Hablando de cantautores, tendríamos otro Silvio, que era en el disco de canciones románticas de Silvio Berlusconi, que también podría haber sonado, pero no es el momento. Y estamos hablando de Regocijo en el Fango, más proyectos paralelos que tuvo, ¿no? Porque algo que tienen en común mucha esta gente de cantautores o cupas, por llamarlo así, es que tocaban también en grupos de otros sonidos. Sí, que muchos eran colegas y conocidos entre sí, que en general tiraban políticamente hacia el anarquismo, más que otro tipo de planteamientos políticos, y que era gente que, independientemente de que le gustase o no el ambiente del cantautoreo, o que les gustase realmente la canción de autor en su vida cotidiana, lo hicieran por las facilidades técnicas de utilizar su voz y su guitarra, era gente que es que tocaba en grupos pues fundamentalmente de punk hardcore, también alguno en bandas de hip hop, pero bueno, en este caso, uno de los proyectos igual menos conocido, pero que en su momento junto con grupos como Disnation, Endecha, Cámara de Gas, formaron también parte de esa pequeña familia del Hardcore Cruise autogestionado en Madrid. Duraron un poquito tiempo, si no recuerdo mal, sacaron una maquetilla y lo formaban solamente tres personas. No había más. Y sonaban así. Un power trio que se llamaba. Tal cual, sí, sí. Y sonaban así de bien estas Inugami con su tema Aunque seas tú. Mola. Sí, sí, molaban un montón, la verdad, ¿eh? Y bueno, esta gente de Inugami, que bueno, al final es que las tres personas estaban relacionadas con proyectos de cantautores. Hemos hablado de Regocijo en el Fango. La cantante de Inugami, junto con Regocijo en el Fango, montaron otro grupo que, si no recuerdo mal, se llamaban Llorando en el Desierto. Puede ser, me viene ahora mismo a la cabeza. Y la tercera pata de este banco fue el gran mito del cantautoreo alternativo madrileño, que era Producto Interior Bruto, que... Venga, ponlo si comentamos ahora algo de... Venga, vale, que además este chaval. Hay anécdotillas por ahí que contar. Y ahora yo os he visto reír, yo os he visto llorar, os he visto contentos y a punto de petar, os he visto esforzaros por aquello en lo que creéis, y aquello que pasa el tiempo y que ahí permanecéis. Os veo dándole vueltas a cómo mejorar, pensando en ciertos temas que os preocupan de verdad. Os he visto correr, atacar y escapar. Os he visto planeando y os he visto disfrutar. Y sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y ahora que os he visto jodidos cuando algo sale mal, llevando las derrotas con paciencia y dignidad, os he visto tirar pa'lante con lo poco que hay. Os he visto tirar pa'lante con los pocos que hay. Os he visto reíros hasta ya no poder más. Os he visto bailando con los cámaras de gas. Os he visto creando aquello que queréis crear, o al menos intentándolo con fuerza y voluntad. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y doy gracias. Os doy gracias. Producto Interior Bruto, os he visto. Sí, os he visto dar las gracias, como en el cristianismo, pero bueno, como digo, una de las... del igual el grupo, la persona bandera en este ambiente por varias cosas. Porque sacó varios discos y una temporada que tocaba en todo lo que se le llamaba para financiar actividades del movimiento y siendo una persona muy militante. Por otro lado, porque yo personalmente pienso que escribía bastantes buenas letras y era fácil llegar y entenderlas, no como en el Cruz o en el Hardcore o a Sin Dios, por ejemplo. Sí, una ventaja de la canción de autor suele ser esa. Sí, y luego porque a su pesar, y digo a su pesar de con conocimiento de causa, como que se convirtió en bandera de un sector del anarquismo madrileño, pues que estaba muy vinculado pues a temas fundamentalmente de veganismo, de liberación animal, de crítica al uso y venta de drogas en los espacios ocupados y por parte de la gente del movimiento político. Entonces, bueno, pues al final, como es la persona que cantaba y tenía un rostro público, fue una parte de esa bandera de este sector de gente, pues que habría peña que estaba en un trabajo pues o más subterráneo o con menos exposición no mediática, pero sí pública, pues repitiendo la palabra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso llevó a determinadas polémicas pues con grupos y con sectores de otros o de otras ciudades, ¿no? Recuerdo una anécdota bastante, iba a decir, conocida, desconocida, con los zaragozanos Carbapen Attack, ¿sí? Dedicándose canciones antes de que existieran ese tipo de cosas. ¡Oh, un beef! Sí. Y luego, pues, polémicas en aquel momento que a mí me tocaron bastante de cerca, pues, con sectores del ámbito comunista de una forma, pues, bastante ortodoxa. Y, bueno, en un momento en el que se juntaba, por un lado, el boom de este ámbito del anarquismo relacionado con la liberación animal y criticando el uso de drogas, y por otro lado el movimiento skinhead con su capacidad para el diálogo, el debate y el análisis abierto y sin problemas. Pues ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Yo de Producto Interior Bruto me acuerdo mucho de un chico que iba tocando la guitarra en el tren a la altura de Villaverde, pasando la gorra por los vagones, y juraría que no era el propio de Producto Interior Bruto, sino otra persona, pero ahí ya me baila un poco la memoria, pero sí tengo muy grabado que iba tocando una canción que yo diría que es muy valiente de tocar así tan fuera de contexto como en el vagón del tren, un día entre diario a la hora de ir a currar, que es la canción Putero, de eso, de Producto Interior Bruto, que el estribillo dice ahí Putero das asco, es una canción de tan clara que es hasta desagradable, pero necesaria. No presenta la canción más popular del mundo para ir a pedir pasta en el vagón del tren. Pero es verdad que los puteros dan asco. Sí, no. Si dice sí, una verdad y cómo la define, la verdad es que es de joder, es que es así. Luego de todos estos proyectos de canción de autor, de guitarritas y taburete, ¿eh? ¿O no? Surgidos en el entorno de ocupación, anarquismo, dentro del que estamos hablando, diría que no sigue casi ninguno en activo, o al menos de los que vamos mencionando en el programa, ¿no? Yo creo que muy poquitos, de que igual si se les llama para algo concreto vuelven a tocar, pero ese boom como que pasó. Sin embargo, sí me acuerdo de un proyecto que sí que ha dado el salto a un circuito quizá más comercial, pero lo ha hecho de un modo con bastante naturaleza y sobre todo sin perder discurso. Además, va a ser el primero con una mujer protagonista que va a sonar en este programa. Hablamos de La Otra. Los inicios de La Otra, que ya el propio nombre yo creo que es bastante, bastante claro, pues están asociados, por supuesto, al movimiento de ocupación, al movimiento también feminista de Lavapiés de hace aproximadamente una década. Quizá convivió un poco en el tiempo con estos proyectos que hemos ido poniendo, pero lo pillo un poco más al final porque por edad es algo más joven, sí, la chica que está al frente. En concreto, yo la recuerdo en el Centro Social Ocupado Casablanca con las primeras actuaciones. Ahí actuó en una de las cafetas mensuales que se montaban desde Radio Elo, en concreta cuando le tocó organizar a las compañeras del programa Vórtices. Y poco después también la recuerdo actuando en FE10 en un concierto para recaudar fondos para la emisora. Por eso no puedo negar que a mí me hizo ilusión cuando, pues, las perdí un poco la pista. Años después, pues la ves por casualidad en carteles de festivales más grandes, porque fue una de las artistas que estuvieron un poco amadrinadas por Rosalén. Rosalén, la famosa cantante albaceteña, pues como que decidió apoyar a las mujeres que estaban haciendo música y La Otra fue una de las que promocionó un poquito. También la pudimos ver en Pinto, en el Festival Love Music del año pasado, integrada dentro del colectivo Arte Mujer. También me hizo ilusión ver que ha podido girar por Latinoamérica. Y también mola que ya no actúa ella sola con su guitarra, como hacía ahí en Casablanca o en FE, sino que según tenga el formato va acompañada de más o menos músicos, músicas, más o menos personas con instrumentos, o acompañándola a la voz, a los coros. Y tiene un gran hit, sin duda, es una bonita canción que es de amor, pero de amor feminista y deconstruido, de amor repensado, que está lejos de esas típicas canciones, pues todos sabemos perfectamente a qué nos referimos, de ese amor sufrido, ¿no? Es una canción que suena tan bonita como este Contigo. Estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Que fuese a ser fácil sacase de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del corazón. que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. La otra con su contigo. Va a estar tocando, por cierto, en las fiestas de la Magdalena Insurgente de Castellón. Que hostia, qué cartel se monta en la piña de Castellón. Yo flipo. Continuamos en este Cienfuegos. Pues hablando de eso, canción de autor, como etiqueta un poco... Que todo el mundo sabe a qué nos referimos, aunque no me parece del todo justa. Pero bueno, ha sido también una grandísima fuente de inspiración para grupos más ruidosos. Yo pues reconozco que ahora, pues yo qué sé, ya voy pa' viejo, ahora les he cogido el gusto y que me puedo poner en casa sin problemas, pues yo qué sé, a Ismael Serrano, a Silvio Rodríguez, a Carlos Puebla, a Luis Eduardo Aute, a mogollón más que iremos mencionando a lo largo del programa, pero la mayoría de las veces te diría que el camino lo he hecho exactamente al revés. O sea, por ejemplo, a Mikel Laboa, un básico, un artista básico, basiquísimo para entender la música en euskera. ¡Qué voz! ¡Y qué voz! Pues yo lo conocí antes, lo he escuchado mucho antes, a toda velocidad, como con esta canción de Sutagar, este Aika Mutil, que no va a venir muy bien, ya que son... Hoy me levanto a las 6 de la mañana, ya hay que despertarse. Vamos con Sutagar, que qué voz también, ¿eh? Pues sí. Ardia de miradi, bainauzia argiada, burroi larra. Campo anda, ay camutil, y eikiadi, argiade, miradi. We'll be right back. de hacer de miradí. Painocía, ardillada, asfaldiar y toda. Ay, camutil, yeikiadí, cerro y donde miradí. Painocía, eguiada, mutil choao, una duda. Vaya temazo, joder, hoy estamos poniendo temazos. Pues sí, la verdad es que sí, parecía mentira que esto pudiese arrancar así de bien y continuar aún mejor. Sí, sí, estamos hablando de eso, de cantautores, no perdamos la pista, este temarraco de los Utagares, versión de Mikel Laboa. Pero hablamos un poco de qué cantautores son los que más nos gustan, nos motivan y por qué. Tú en tu caso, ¿cuál sería lo que más te mola? Empieza tú. No, porque el orden del guión va al revés. Ah, entonces nada. Pues mira, yo no soy una persona que escuche demasiados cantautores. De jovencito y por las implicaciones que tenía, y porque sigo pensando que era una muy buena voz, Víctor Jara, por supuesto. Y luego, pues no sé, me gustan algunas cosas de Jack. A mí Ismael Serrano creo que tiene algunas canciones sí. muy bonitas, la verdad. Vamos, su mega hit del Papá Cuéntame Otra Vez, qué pedazo sí, de letra. O sea, está muy bien. Y la que sacó hace poquito en plan música latina es otro temarraco. Ay, ya me pierdo. La verdad que es posterior a 2002. Sí, sí, sí, sí. Y luego, pues yo qué sé, me gusta mucho Javier Krahe. Ay, qué bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y luego, pues el que hizo uno de mis conciertos favoritos. A mí que me gusta mucho el cruz y el hardcore. Disfruté mucho con... Yo vi tocar a Ekaya en tres ocasiones, la última de ellas. La disfruté un montón, de los mejores conciertos de mi vida. Cuando tuve la suerte de ver tocar a Iron Maiden, y además gratis, me pareció que era jugar en primera división. Pero hace muchísimos años, en torno a... Pues sí, hace casi 20 años, vi tocar en un teatro de Hospitalet de Llobregat a Paco Ibáñez. Y me impresionó, ¿eh? A día de hoy sigo diciendo que es de lo mejor que he visto en directo en mi vida. Y bueno, pues de concierto y de cantautor mítico y de los pocos que ha mantenido una línea política clara y sin demasiados cambios, con uno de sus versiones más conocidas, como la Galopar, que es versión de Rafael Alberti, en el gran concierto que dio él, que lo dio en el Teatro Olimpia de París. No me acuerdo el año ahora mismo, ¿eh? Cuando estuve en París, de repente pasé delante del Olimpia y me hice una foto. Y obviamente conozco el Teatro Olimpia por ese famoso concierto de Paco Ibáñez, que buena parte de su repertorio eran eso, versiones de grandes poetas españoles. Muy bien hechas y que dio a conocer, en mi caso, a algunos de los poetas, que yo tampoco soy un gran lector de poesía, decir, hostia, a esta gente hay que darle una oportunidad. Por supuesto, pues vamos a darle esa oportunidad en este programa que suele ser de política y rock. Hoy estamos con cantautores y vamos, por supuesto, con este A Galopar de Paco Ibáñez en directo en el Teatro Olimpia de París. De Rafael Alberti, voici cette chanson. Cette chanson qui doit devenir importante pour nous, parce qu'elle doit refléter tout ce qu'on a, on porte à l'intérieur, c'est un tant de voix, je ne sais pas. C'est de Rafael Alberti, à galopar, hasta enterrarlos en el mar. Pour les Français, c'est au grand galop, jusqu'à les enfouir dans la mer. Las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas desiertas, llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos. hundimos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarnos en el mar. A galopar hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarnos en el mar. A galopar hasta enterrarnos en el mar. El aplauso podríamos ser nosotros también, ¿eh? Sí, sí, jo, qué canción más bonita. Qué voz. Qué letra más bonita, la verdad. Y bueno, pues recordando los grandes poetas españoles y la buena militancia política. Señor. Así de claro. Esta canción es brutal y es un buen ejemplo de esa inspiración que hablaba antes de para grupos más ruidosos, digamos. A bote pronto dudamos un poquillo, es duro poco el debate, también hay que decirlo, de si poner la versión original o poner alguna de las versiones de grupos de punk rock que hay. La original es muy buena canción, además. Sí, sí, sí. Pues hay una versión de Los Muertos de Cristo, hay otra de Síncope que a mí me encanta, y hay otra de un grupo muy peculiar que ya pinché aquí hace un tiempo, esa versión de la Galopar, que se llama Pájaro, que es el nombre artístico de un artista andaluz que ahora se ha colado un poquito en la escena indie. Es un señor ya con unos años y que en su trayectoria musical tiene haber sido músico de No me pises, que llevo chanclas, de los que hablábamos hace un par de programas. Así que al final todo se acaba juntando un poco. De Paco Ibáñez me flipa también la versión espectacular que hacen Los Suaves del poema de José Agustín Goytisolo, que musicalizó Paco Ibáñez. Como decíamos, puso música a muchos poemas, y en este caso hablo del Palabras para Julia, que es una de mis canciones favoritas de Los Suaves, que viene a ser decir que es una de mis canciones favoritas del rock and roll en castellano. Sí o sí, porque Los Suaves para mí son pasión. Pero hablábamos de cantautores. De los que me gustan a mí, seguramente de siempre sea el que más me ha llamado la atención, Lluís Jac, el catalán. Luego me dio por Cuba, fui escuchando más a los de la Nueva Trova y demás. Sobre todo me llamó mucho la atención porque se puede hacer música combativa, muy, muy, muy política. El mejor ejemplo de música y política pues pueden ser esos cantautores de la Revolución Cubana, pero sin lugar a dudas ese Carlos Puebla cantándole a la Reforma Agraria, que a mí me parece flipante poder cantar bonito a la Reforma Agraria. Pero Lluís Jac pues mola mucho. Por ejemplo, La Estaca es todo un himno. Hay versiones de punk rock muy buenas, me viene a la mente la del Último que Cierre, la de Petagarri, pero sé que hay más, yo que sé, canciones como Que Tinguem Sort, El País Petit, o una que versionaron muy, muy brutalmente un grupo catalán, porque la influencia de Lluís Jac sobre la música y la política catalana es tremenda, pues lo versionaron de una forma bestial Los Inadaptats en su primer disco, aquel Crítica Social del año 1993, que sonaba así de guapo, lo publicaron como bonus track, y hablo de La Gallineta. La gallina diu que no, visca la revolució. cara de dormir els peresats i valents que n'estim part d'impudents que fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que de verd ja no hem dit res i que posats a fer no en bé. A un segon restrenyiment la gallina dit que no, visca la revolució. La gallina dit que no, visca la revolució. La gallineta, esa versión de Juice Jack, probablemente lo esté pronunciando mal todas y cada una de las veces, de esas palabras que a los castellano parlantes sí, sí, cerrados nos cuestan, ese nombre propio. Siendo a pesar dos personas que tenemos una cierta capacidad para expresarnos en catalán y mucho aprecio por la lengua catalana, pero a mí la doble L se me atraganta, ¿eh? Jack, no Jack. Eso. Ramón Llull. Y luego ya, Sergi Llull. Y es como, joder, de verdad que lo intento, ¿eh? Sí, sí, Sabadell. Todas las presentaciones de programa, radiotrama de Sabadell. Sabadell. Y es como, joder, yo de verdad que lo intento. Y luego voy para allá y la peña riéndose de mí. Digo, joder, un madrileño hablando catalán. Esto hay que tenerlo en cuenta, joder, que lo haga mal del todo. Claro. Los Inadaptados también hicieron un disco entero de versiones de un cantautor menos reconocido fuera del territorio catalano parlante, también una figura muy interesante como es Ovidi Montllor. Ovidi, ¿ves? Bien, bien. El disco se titula, no se le ocurrieron mucho el título, Homenaje a Ovidi. No tiene más misterio. Y Jack tiene una trayectoria de mezclar política y música bastante particular. De lo último que se supo de él aceptó ser cabeza de lista de la plataforma independentista más derechista en las elecciones catalanas que se interpretaron como referéndum de sí o no a la independencia, a la plataforma de Junts pel Sí, en concreto por la provincia de Girona. Yo creo que de aquella ni siquiera vivía allí, pero querían nombres reconocidos. Y mejor que ese. Y más reconocido que él. La verdad es que había muy, muy pocos, sí. Fue muy curioso aquello. Pero también protagoniza, y ahora que acaba de comenzar el mes de marzo, está muy bien recordarlo, un documental muy, muy bestia que a mí me marcó, lo vi hace tiempo, muy bonito, como es La Revuelta Permanente. Es un documental que lo contaban sus propios autores, que al principio iba a ser el típico documental musical de sigo a un artista, de cómo prepara un concierto importante, que está previsto que sea ante mucha gente, un concierto de un aniversario, y acabó siendo la historia de por qué ese concierto en concreto era tan especial. Hablo del concierto que dio un 3 de marzo Juice Jack en el pabellón Fernando Buesa de Vitoria-Gasteiz, un concierto que era en homenaje a las víctimas de aquella matanza policial del 3 de marzo del 76. Sin lugar a duda, lo mencionamos un poco por encima, uno de los momentos más sangrantes de esa mitificada transición pacífica a la democracia. Es ese momento en el que la Policía Nacional disparó contra una asamblea de 4.000 trabajadores en huelga en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio vitoriano de Zaramaga. Murieron cinco de los obreros, fueron heridos más de 150 y nunca ningún cargo policial, ninguno de los responsables políticos pagó por ello. El documental lo refleja muy bien y tiene un momento espectacular de un discurso de Juice Jack denunciando esa impunidad de los cargos policiales, con referencia incluso a quien mandaba entonces en el país, el socialista Rodríguez Zapatero. Hace una mención de sean cuervos o sean bambis. Y la verdad que con la canción Campana de Samorts, que hubiera estado bien poner hoy, quizá, pero es que es también muy larga. Esa versión en el directo que ponen efectivamente unas campanas orquestada es acojonante, pero hoy tampoco era el día y estamos con más variedad de sonidos. Y por eso, porque me gustó mucho el documental La Revuelta Permanente, Juice Jack es uno de mis cantadores favoritos, aunque no sepa decir correctamente su nombre. ¿Cómo seguimos? ¿Ponemos canción pues, o comentamos? Pon canción. Cambiamos un poquito de tercio, ¿no? Sí. Sí, un poquito, es un poco distinto a lo que hemos oído ahora. Y decir, vamos a poner canción, pero vamos a volver a nuestros cantautores, a los de cerca. Eso es, a esos cantautores de centros sociales, ocupaciones. Además, esta canción pega mucho con Cienfuegos porque es una versión. No hace falta volver. El pasado es presente y se me queda delante sin más aliciente. recordarme el equilibrio complejo, pero frágil del mundo de atrás del espejo. Nos dijimos adiós y volaron los meses. Bailamos un chotis sobre un vidrio caliente. Y pese al miedo y al dolor y a la ruina, pudimos ir y doblamos la esquina. Caminos hay como setas, y es que por algo tenemos los pies. Mas no me exijas que sepa cómo andar, si a cada paso que se da se escuchan raros crujidos por el pavimento. ¿Cómo andar? ¿A qué agarrarse si se ha podrido el entarimado y lo has pisado por casualidad? ¿Cómo andar? Como el pájaro del trueno que retumba en mi oreja, provoca mi mente y libera la queja. La radio sigue sonando, el suelo ha temblado. Si no me he caído es quizás por cogerme a ti. ¿Cómo andar si hay una niebla profunda y densa que esconde trampas y que oculta huellas? ¿Cómo andar? ¿Cómo orientarse entre la adversidad de las rejas o tras las rejas de la adversidad? ¿Cómo andar? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Van cerrando salidas, pero hay un mundo perdido a ganar. Me estoy dejando la vida. ¿Cómo andar? Los manuales me hablaban de un túnel, pero en mi barrio ya no hay montañas. ¿Cómo andar? ¿Cómo explicarte que aunque no es fácil, no es tan difícil? Que a veces basta con imaginar. ¿Cómo andar si el viento frío te ha calado el hueso y si no encuentras la calle exacta? Con lo sencillo que es quedarse aquí, sin más problemas que los de siempre, sin más condena que lo habitual, sin andar. Cantante anarquista Ferro. Sí, cantante anarquista Ferro, con acrónico CAF, muy, muy ferroviario todo. Y una, no una versión, sino una parodia, el cómo andar, con una sintonía, una melodía claramente reconocible en Amaral. Uh-huh. Que reconozco que es uno de mis pecados ocultos, la verdad. No es demasiado pecado. A mí me mola mucho Amaral. Un día, bueno, hacemos el de pecados ocultos, que puede salir aquí mucha... Sí, puede haber de todo. Y bueno, pues en este caso, del disco compartido entre Producto Interior Bruto, del que ya ha sonado una canción, y otro cantautor como Pandemia, como vamos, nombre clavado 20 años después, sí, desde luego. Y en este caso, como decía, no una versión, sino una parodia, rememorando un poco un programa que hubo en la radio hace ya unas décadas, que se llamaban, si no recuerdo mal, La Parodia Nacional. No sé si te acordarás tú. Pues La Parodia Nacional, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues que se hacían versiones de canciones conocidas. Pues bueno, pues esto, si no recuerdo mal, no era algo destinado a ser grabado, ni siquiera, que yo sepa, a ser cantado en público, porque en principio cantante anarquista Ferro cantaba a capela. Tenía preparadas estas parodias con letras que desde luego no tienen nada de humorístico, pero que sí que cogían la melodía de canciones bastante conocidas, cambiándoles la letra y siendo cantadas a capela. en todo este proceso en el que hubo muchísima gente que se apuntó al cantautoreo, a la canción de autor, lo que hemos comentado antes, pues bueno, surgió la oportunidad de que participase y de que alguna vez se le invitase a cantar. Entonces, pues bueno, yo tengo que decir que me toca bastante de cerca en lo personal, que me gusta, sinceramente, y que era muy peculiar. Recuerdo alguna anécdota, pues, de estar, por ejemplo, cerrando algunas jornadas en La Casica, en la que se había hecho, pues eso, las típicas charlas, cenadores, actividades de todo tipo, conciertos, y que igual el domingo por la tarde, pues una en concreto de cantante anarquista Ferro cantando a capela con estas melodías, y entrar, pues, los típicos chavales punkis, pues ya intentando acabar el fin de semana de la mejor manera posible, diciendo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Y lo disfrutaron? Sí, sí, porque molaba mucho, la verdad. Y bueno, pues en este caso, además, como digo, parodias en cuanto a concepto, pero con letras con una seriedad aplastante y con algunas referencias a situaciones, a momentos y a episodios que a mí me retrotraen al año 2003. El año justo 2000, los 20 años. Efectivamente. Y justo las épocas que estamos. El año 2003 es algo un año fundamental para el anarquismo, por la sencilla razón de que hubo una serie de golpes represivos durísimos que se imbrican precisamente a lo largo de estas canciones de autor que hemos estado poniendo en el programa. En un momento en el que el llamado anarquismo surrealista tenía una cierta fuerza a nivel europeo, en la que había una presencia mediática hablando de este movimiento insurreccionalista y de los ataques, los sabotajes y demás, pues lo que faltaba era la respuesta del Estado, que comienza en febrero de 2003 con una serie de detenciones y encarcelamientos en Barcelona, en la ciudad de Condal y aledaños, y bueno, pues de gente que igual ya no estaba allí, es detenida en otras ciudades, pero ligada y vinculada a esa ciudad. Hay posteriormente también detenciones en Valencia, y luego, pues, algo que, mira, hemos hablado de Aranjuez, y hay que recordar que en aquellos momentos era la época de las cumbres y contracumbres antiglobalización. En verano, en junio, si no recuerdo mal, en Salónica, en la ciudad griega de Tesalónica, hubo una cumbre de estas europeas y hubo también una serie de detenciones y encarcelamientos, entre los cuales hubo dos ciudadanos del Estado español, una persona de Aranjuez y otra persona de Burgos, que fueron encarceladas, y junto con el resto de compañeros, tres personas de origen griego, una escocesa y otra persona refugiada siria, se pusieron en una huelga de hambre durísima, que estuvieron literalmente a punto de morir de hambre, y que solo, digamos, la retirada provisional de los cargos y el cumplimiento de las peticiones que ellos hacían a la judicatura griega hizo que dejasen la huelga de hambre. En ese contexto también, y en el marco del apoyo y la solidaridad a estos compañeros, son detenidos en septiembre de 2003 también otro grupo de anarquistas. Hay que decir también, se me estaba pasando, que mientras sucedía lo que estaba pasando en Tesalónica, también detuvieron a varios compañeros anarquistas en Valencia, acusados de sabotajes a obras en este momento en el que la burbuja inmobiliaria, la primera, porque estamos en la segunda, no había explotado y parecía que aquí se podía construir y construir y construir, con todo ese agujero negro de lo que luego fue la corrupción del PP valenciano, y bueno, pues con esa mangancha que tenían los nazis y bueno, pues con todo ese magma derechista de la Comunidad Valenciana de primeros de los 2000, pues bueno, una serie de compañeros que fueron detenidos y alguna de ellas encarcelada por sabotajes a obras en la construcción y por ataques al presidente del Partido Fascista de España 2000. Y como digo, después de ese verano caliente nos plantamos en septiembre, donde son detenidos y encarcelados varios compañeros, también barceloneses, acusados de, bueno, pues de una serie de acciones que llevó a que las peticiones fiscales superasen para cada uno de ellos las decenas de años de prisión. Y en un momento pues de desarticulación total del movimiento libertario, de cárcel insurreccional, de mucho miedo, de pánico, de intentos de echar una mano a los compas de la manera que fuera posible, ¿no? Y bueno, pues todo esto viene pues porque escuchando con tranquilidad la letra se pueden entresacar aprendizajes e historias de aquellos maravillosos años. Y porque hace unos meses falleció después de una enfermedad bastante larga uno de los compañeros, Rafa, que más años de talego se comió en aquellos años del 2003. Y bueno, pues un ejemplo para todos y todas nosotros, pues de dignidad, de persona consecuente con sus ideas, más allá del análisis que se haga de los planteamientos políticos de aquellos años. Y bueno, que tiempo después de que falleciera ya se hizo público el hecho de que había muerto, de que en mi caso considero que además hay una cierta relación con los años que pasó en la cárcel. Y bueno, pues me parecía bonito recordar a gente que se ha partido la cara por lo que piensa y que bueno, qué mejor manera de dedicarle aquí unas pequeñas líneas a nuestro amigo Rafa. Para eso es este programa, claro que sí. Vamos a ir cerrando ya este programa, que como veis está teniendo un poco de todo. Mencionábamos que son muchísimas las versiones de cantautores. Hemos abierto el programa con el Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Reconozco que en este caso también conocí antes la versión rock, la de Guns N' Roses en este caso. Pero vamos a ir ahora con una adaptación muy curiosa del Knocking on Heaven's Door, la que hizo Nega de Los Chicos del Maíz para el programa de televisión La Tuerca. ¿Os acordáis cuando querían saltar el cielo, no? Hablamos del programa que presentaba Pablo Iglesias. Y yo creo que lo mejor que hicieron en ese programa, sin lugar a dudas, fue la sección La Tuerca Rap, en la que te encontrabas cosas que sonaban tan bien como este precioso Llamando a las Puertas del Cielo. Nega, Los Chicos del Maíz, en el 2013, mis condolencias para el que le toque la semana que viene. Soy el intruso en lugares comunes, sin escrúpulos como Ernesto Sabato en el túnel. Cerdos impunes sonríen en la foto, otra injusticia terrible otro lunes. República de los comunes, de políticos, poetas, país de sobras, de sobres, de cunetas. Y seguimos presos de la amnesia que tiene Trainspotting, que no tenga el pico del hoy de la iglesia. Mediática anestesia, gritos en la plaza, cuchillas en la verja, ley mordaza. Nos mean en la cara y dicen que llueve, y la clase obrera sigue en cama con 40 de fiebre. Nadie se mueve, apenas nada me conmueve, y el dinero de tu beca se lo pule Carromero en nieve. Y mientras el progre de izquierda Panoli criminaliza al Cani, pero se pajea pensando en la Choni. Esclavos de la prisa, unos se ponen del revés, otros aún creen en Dios y van a misa y pisan derechos. No me jodas, hombre, la misma hipócrita burguesa que los 70 abortaba en Londres. Nadie responde, tristeza a los autobuses. ¿Será que ya no existen pobres, solo hay losers? Estoy leyendo el Tusser y ya no me llena. Algunos me deben su fama, despentes me debe una cena. Y las cadenas son cadenas, son de seda. Soy el puto Nega, brillante estratega en una nueva entrega. Fluyo como el Sena, como el Támesis. Basta la ego y detenciones, melodías de sí. Sufro mi condena, decisivo como Iniesta. Ser un referente cuesta, siempre hay un capullo con la lupa puesta. Y que más da, todo es frivolidad, novelas policíacas. Hola, soy Carrero Blanco y esto es Yacas, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Son las batallas, las historias del abuelo. Knock, knock, knocking on heaven's door. Por el invisible, por el prisionero, yeah. Knock, knock, yeah, knocking, yeah, on heaven's door. Contra el oligarca y contra el banquero. Knock, knock, knocking on heaven's door. Llamando a las puertas del cielo. Hice cola en las puertas del cielo tras ver a Bob Dylan y los muertos de SIDA. Esperaban a Carol Wittila con banderas, lilas y bates. Junkies de los 80 con chándal de tácter. Dialéctica de combate, decide en un instante. La cápsula azul, un cementerio de elefantes. La cápsula roja, es la verdad con sus alfileres. Lo dijo el precario, abrir los ojos duele. Otro despido, otro ere. Otro migrante que muere en el más estricto olvido. Otro recorte que huele a podrido. Otra foto de perfil en busca de matrimonio, pura inversión mercantil. Otro alguacil que no lo entiende y te grita perdedor, ¿por qué no emprendes? Yo ya rechacé a la multi porque soy un puto alcohólico honesto como Jimmy McNulty. Knock, knock, knocking on heaven's door. Son las batallas, las historias del abuelo. Knock, knock, knocking on heaven's door. Por el invisible, por el prisionero. Knock, knock, knocking on heaven's door. Contra el oligarca y contra el banquero. Knock, knock, knocking on heaven's door. Aquí seguimos llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Nega, 2013. Para la tuerca, nueva temporada. Son La Tuerca Rap, sacaron pues esta canción de Negas, llamando a las puertas del cielo, que no es el cierre del programa de hoy. Vamos a cerrar con una canción cuya letra nos representa, otra cantautora, pero esta de los nombres ya clásicos. Esta no es cantautora de Ocupas, sino que llegó a tener alto cargo, si no recuerdo, incluso ministra de Cultura. Me quiere sonar, lo mismo estoy metiendo la pata hasta el corvejón. Venga, que nos lo diga Google mientras hablamos de Rosa León. Y mientras vas buscando el dato, voy a contar mi anécdota con Rosa León. A mí, el nombre. Oh, dilo. Esto es más divertido para verlo. ¿Ves esto? Si en lugar de podcast fuéramos youtubers, lo podría interpretar. La autora e intérprete de la canción, Rosa León, a mí sobre todo me recuerda a mi cortísima, brevísima carrera televisiva. Rosa León era la presentadora de un programa que se llamaba Sopa de Gansos, que era lo que ahora llamarían un talent show. Un talent show para niños, pues eso. Y yo fui allí porque pensé, ¿qué edad tendrías? Que yo creo que no llegaba ni a los 10 años. Mi gran talento del pequeño comandante, cuando todavía era cadete, con menos de 10 años era, o creía yo que era, hacer el robot. O sea, lo de mover así los brazos, hacía el ruidito. Esto es muy gracioso vérmelo hacer, sobre todo cuando he bebido un par de copas. O eso considero. Porque el jurado de Sopa de Gansos, en el casting al que fuimos con mi familia y al centro de Madrid, en un hotel rodeado de un mogollón de niños, pues consideraron que era un talento un poco pocho. Nos acompañó mi hermano. Él consideraba que su talento era hacer dar la voltereta. Él era más pequeño. Yo tenía 10 años, él tendría 7, para que nos entendamos. Y como que a él no le cuadró. Su carrera televisiva fue todavía más pocha que la mía. Que dijo, ¿das la voltereta? Ya, pero solo en colchonetas. Aquello era un suelo. No. Ya ahí acabó nuestra carrera televisiva de aquel programa Sopa de Gansos presentado por Rosa León. Que todavía no había empezado su carrera política. Sí su militancia, porque provenía del PC y acabando en el SOE como tantas y tantas personas. Ay. Y, por llamarla de algún modo. Sí. Y fue durante 3 años concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PSOE, colaboradora del Ministerio de Cultura y fue directora del Instituto Cervantes, tanto en Casablanca como posteriormente en Dublín. Y ya como fricada final, si lo del robot no teníais bastante, el padre de esta mujer, Ángel León Gonzalo, policía de profesión en los años... Catapún, fue campeón de España de tiro y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Helsinki. Ahí lo dejo. Pues ya no queda otra más que cerrar el programa. Es imposible mejorarlo. Cansado está mi niño de Rosa León, una canción que yo creo que en un lunes como los días de grabación nos representa mucho. Ojo la letra. Decíamos que hoy musicalmente éramos poco contundentes, pero con las letras había cositas. Ojo la letra de aquí la amiga Rosa León. Tenido un mal día, cansado está mi niño y se ha tomado un Valium y aún no se ha dormido. Oh, oh. Ea, ea, ea, oh. Pero vas a olvidarte del trabajo maldito. Tú eres en la oficina el más guapo, el más listo, el más guapo, el más listo. Oh, oh, oh. Ea, ea, ea, oh. Imagínate al jefe ahogándose en el río. Imagínate al jefe sin saber. Vuelan en tu cama bandido. Oh, oh, oh. Ea, ea, ea, oh. Estas víboras quieren despertar a mi niño, pero tú eres un genio y tú sigues dormido y tú sueñas conmigo. Oh, oh, oh. Relajando, no tienes enemigos, goza mucho en tus sueños, casi te has vuelto rico. Oh, oh, oh. Ea, ea, ea, oh. Que vas a olvidarte del trabajo maldito.